A partir de este momento, Radio Pedal, abrimos el portal cósmico musical. Aquí comienza Universo Paralelo. Buenas noches, buen viernes para todos. Bienvenidos al arranque de esta tercera temporada de Universos Paralelos. Estamos muy ansiosos de por fin arrancar este 2019 con toda la energía. Para mí es un gusto enorme estar de nuevo al aire y traerles mucha música de la que se gesta acá nomás. Este año, bueno, un montón de novedades que les voy a pasar a contar. Algunas de ellas, porque otras las vamos a ir contando a medida que vayan sucediendo. Vamos a estar estrenando columnas donde hoy, por ejemplo, va a estar la abeja, nuestra querida Victoria Charlo, que nos va a estar haciendo una columna de hip hop. Y como ella no anda con chiquita, se viene con la gente de AFC, que lo vamos a tener acá en estudio, y van a estar charlando acerca de, bueno, de Murgan y acerca de su música y acerca de lo que es la escena local de hip hop. Pero antes que eso, vamos a estar compartiendo una amena charla con la señora Patricia Turner, que ya está, la tenemos ahí del otro lado, está expectante para entrar a estudios. Y vamos a estar hablando de su más reciente trabajo, Yo Tenía Una Vida, y además de otras cosillas que iban a ir surgiendo ahí espontáneamente en una conversación. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más decirles? Que vamos a estar compartiendo también un montón de música, como la que vamos a escuchar ahorita mismo, porque ¿qué tiene este programa? ¿Cuál es la protagonista esencial de este programa? La música, señores y señoras. Así que, de aquí en más, música. Vamos arriba. Ella no sabe, creo que Los Oxford cumplieron 15 años a fines de 2018 y prestaron sus canciones para otras interpretaciones de otras bandas y artistas locales y extranjeros. Así que nace Desde Afuera, que es un disco que incluye 18 temas propios, pero versionado justamente, como les comentaba, por otros artistas. En este caso, por el Dr. Menso, donde hace la versión de Los Vecinos que acabamos de escuchar. Es difícil volcar una preferencia a cuál de los dos temas, a cuál de las dos versiones gusta más, porque están las dos muy buenas, la verdad. Esta tiene una sutileza, la otra tiene un power que tiene, vuelca una diferencia ahí. Otra versión que está muy bien fue la que hicieron Los Cocineros del Ácido con este tema que lleva por nombre Motivación, y los invito a escucharla. Vamos arriba. 2, 3, va. ¿Por qué no dijiste nada cuando estaba todo mal? Si no querés amigos, ¿para qué llamas? Motivarme bajo techo para olvidar el rencor que en este invierno oscuro me va a acelerar. Poco me importa lo que quieras de mí. Poco me importa si es perder o morir. Motivación, rescátame, que ahora estoy para dejarme ir. Ahora que sabes lo que no me contestas y tu boca gasta tiempo haciendo pactos de lealtad, si cambiaste cambiaría como te soñaba ayer, pero siguen volando los mismos techos. Poco me importa lo que quieras de mí, porque poco me importa lo que creas. Poco me importa. Extraña que te estés pudriendo. ¿Por qué no dijiste nada cuando estaba todo mal? Si no querés amigos, ¿para qué llamar? Motivarme bajo techo para olvidar el rencor que en este invierno oscuro me va a acelerar. Poco me importa lo que quieras de mí. Poco me importa si es perder o morir. Motivación, rescátame, que ahora estoy para dejarme ir. El próximo viernes 22 de marzo se va a estar llevando a cabo un evento que lleva por nombre Triángulo de las Bermudas, donde se van a estar presentando tres tremendas bandas. Hablo del Señor La Muerte, de Monkelis, que es la banda que está sonando de fondo, y de Los Iraquíes, de Sauce, con mucho amor para todos ustedes. Estas tres bandas que está lindo para ir a verlas en vivo, sobre todo Señor La Muerte, que tiene una propuesta muy contundente ahí, sobre todo en vivo. Monkelis no lo he visto en vivo, Iraquíes tampoco, es una realidad. Pero bueno, es una linda oportunidad. Viernes 22 de marzo en La Rusa, ahí en San José 936. Los voy a invitar a escuchar algo de los Monkelis desde este EP de Tensión, que lleva por nombre Tensión, perdón. Es cortito y te deja con unas ganas de escuchar muchas más canciones, así que espero que se pongan las pilas y graben más temas, porque la verdad que están muy buenos. Y bueno, vamos a escuchar justamente desde este trabajo Tremble, y volvemos con la señora Patricia Turner. Vamos arriba. With winning on the t-shirt, I call you home. You answer and I hung up the phone. It's easy to make a call, but when I hear your voice, I tremble, I tremble, tremble all alone. When I hear your voice, I'm shaking, I'm shaking. That you, that you. Escuchábamos, me contaste que tu padre apareció, de la señora Patricia Turnes. Para quienes no conocen a Patricia, es escritora, música y cuentan con dos trabajos musicales editados, Lentes Oscuros del 2017 y su reciente trabajo Yo Tenía Una Vida. Para conocer un poco más a Patricia, un poco más aún, es que está aquí en nuestro estudio, así que le damos la bienvenida, Patricia. Bueno, gracias, buenas noches. Un gustazo tenerte por acá en el arranque de este nuevo ciclo y arrancar justamente contigo. Está bueno, siempre escucho el programa, así que me encanta. Bien, bienvenida. Yo tenía mi vida, disco novito, cuenta un par de meses nada más. Contanos acerca de cómo salió este proceso de trabajo, cómo fue gestar este disco. Bueno, digamos que todo empezó cuando estaba por terminar en el 2017 ahí, por ahí el disco de Entes Oscuros, que estaba de tanto hablar con Fabricio y con Flavio, que siempre estaba yendo también a grabar a lo de Fabricio Rossi, que son, ellos dos son los productores del uh-huh. disco artísticos. Ellos se ofrecieron después de un tiempo de ver que a mí me costaba bastante trabajo conseguir gente para grabar o que no pintaba. Para grabar no, para tocar en vivo. Pero al final terminaron siendo como para tocar el disco, ¿viste? Entonces se ofrecieron, me hicieron una propuesta que estaba linda, que era como ellos y yo juntarnos cada tanto como para mutar un poco, a ver qué salía y tipo experimentar. Mucha zapada. Claro, digo, pero más que zapada, trabajamos con la idea como de hacer maquetas. No sabíamos muy bien cómo íbamos a trabajar, pero yo te digo, al final terminó siendo como, yo les mostré las canciones un día a ellos, ellos más o menos hicieron como una evaluación de cuáles iban, cuáles no, de primera, y después empezaron a trabajar con maquetas, y de ahí sí, ellos proponían músicas, tocar, digo, distintos instrumentos, bases y cosas sobre las cuales iban agregando capas de más instrumentos hasta que se volvió otra vez un disco lleno de cosas. Pero bueno, eso un poco creo que es por mí también, que a mí me encanta que los discos tengan muchos instrumentos, aunque al final terminemos borrando cosas, pero digo, prefiero que sobre y no que falte. Es que ahí hubo como un cambio también en la sonoridad, si se quiere, con respecto a Lentes Oscuros, ¿no? Donde la protagonista, sobre todo, aparte de tu voz, era la guitarra. Claro, una guitarra sí, rasgada, sí. Que estaba ahí como muy presente. Y acá como que empiezan a jugar otras cosas, ¿no? También. Y eso es parte, supongo yo, del aporte que me estás comentando. Claro, yo siempre compongo con la guitarra, uh-huh. Pero un poco lo que ellos querían hacer en este caso era de sacarme a mí la responsabilidad de tocar la guitarra para que yo pudiera desarrollar más la parte de cantar y la expresión y darle como más intención a las letras, bueno, todo eso, ¿no? Además de que, bueno, Flavio, por ejemplo, hizo un trabajo con las letras, hay cuatro de esas canciones, por ejemplo, la que pasaste recién, la del padre, ahí Flavio cortó algunas cosas, repitió otras, o sea, como que hizo un trabajo de edición, ¿viste? Pero ¿qué te iba a decir? Bueno, no sé, me perdí. fue divertido, o sea, al principio me costó muchísimo, como lo que dijiste vos, ya me acordé, que cambió bastante el sonido, porque yo con la guitarra era como medio guerrero, y aparte cuando lo grabé estaba súper nerviosa, Lentes Oscuros, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que me terminó doliendo el pecho cuando terminé de grabar, porque todo el tiempo estaba nerviosa. Entonces íbamos al palo, y así quedó grabado el disco. O sea, era como que quería salir de esa situación. Claro, siempre un poco es mi actitud esa, porque soy una persona bastante tímida, pero uh-huh. fue como que en ese momento no me di que las consecuencias después iban a ser que el disco iba a estar acelerado, parecía tipo Los Ramones, comparado con lo que eran las canciones para mí. Las uh-huh. tocaba más lentas, pero en el disco fue todo... Y eso hizo que quedó así. Ahora, este otro fue, hasta en algunos casos, fue con metrónomo. Como para que yo concientizara un poco el tema de los tiempos. No en todas las canciones, porque si no capaz que le sacaba un poco alguna magia de alguna canción. Pero en algunas canciones sí trabajamos con metrónomo, como para respetar eso. Lo cual me costó pila. Todo un tema, el tema de los tiempos, el ritmo y eso. Y en el día a día, ¿no? En el día a día con respecto en el momento que estaban grabando, porque tú me contabas justamente que llegaban, charlaban un poco, se distendían y después como recién se volcaban un poco a la música. Sí. Eso también me imagino yo que tiene que ver con alguna manera de disfrutar ese proceso, ¿no? Claro, sí, porque entre nosotros había una afinidad musical y una amistad también. Yo por lo menos digo... Hace años que sigo las bandas de cada uno, de Flavio, de Fabricio, los admiro así como artistas. Entonces, para mí fue increíble, ¿no? La propuesta que me hicieron. Pero después había que estar a la altura de eso, que no es lo mismo, ¿no? Porque eso también me generó todo un conflicto. Porque también está el tema de lo que uno viene acostumbrado y salir de la zona de comodidad. Y me costó pila también eso de bueno, ahora nosotros te hacemos la música. No fue tan fácil. Porque yo sentía como que la música esa no era mía y que está... Que no tenía mi sello, digamos. Claro. Al principio me pasaba eso, era como que me estaban sacando un traje así que yo tenía pegado y como que me sentía muy expuesta, ¿viste? Y al escuchar que ellos tocaban, por más que estuviera lindo, yo pensaba, esto es muy pro y no suena como a mi guitarra, ni tampoco, no sé, sentía rara. Lo sentías como ajena. Claro, eso fue el primer mes, ¿viste? Después del segundo mes pude hablar de algunas cosas que me gustaría hacer y no sé qué. Bueno, empezamos a comunicarnos como todo grupo humano mejor, ¿viste? O sea, sobre todo yo, que no estaba acostumbrada. Y bueno, empecé a disfrutar pila, así, como de los encuentros. Ellos son bastante divertidos, o sea, como que siempre nos reuníamos los jueves a eso de las 4:30, 5. Y bueno, la primera hora estábamos ahí tomando mate, ellos fumaban, no sé cuánto, charlando, noticias, chumeríos, yo qué sé, pavadas. Y después, bueno, está. Yo siempre estaba deseando no grabar, en realidad, porque... Quería extender la charla. Como te digo, claro, sobre todo la parte de grabar era como que ya sabía que está. Primero hacía mucho calor, o si no hacía, no sé, o si no estaba medio resfriada al principio. Siempre había algo que, ay, hoy capaz que estaría bueno no grabar, ¿viste? Yo trataba de sacarle, como dicen, el culo a la geninga. Porque, no sé, me ponía nerviosa también grabar, siempre me pone. Sin embargo, grabar es lo que más me gusta de todo. Más que tocar y más todo. Más que tocar, ¿no?, en vivo. Claro, como que la magia para mí está en componer y en grabar. Bien, pero vos cuando vas cuando componés, armás una maqueta, ¿no?, y la presentás a este grupo de trabajo, venís con una idea, un concepto de cómo va a sonar, que ahí después muta en el aporte de Flavio y Fabricio, ¿no? Pero después, al momento de decir, bueno, esta canción está terminada, que ya de aquella maqueta que quedó queda otra cosa, como tú decías, que a veces la sentías un poco ajena hasta que te familiarizaste, ¿cómo es el hecho de decir, bueno, ahora estas canciones las quiero, si las tengo que tocar en vivo, las tengo que defender de alguna manera para que mantenga un poco esa estética? ¿Cómo te ves por ese lado? Bueno, eso no va a depender solo de mí, sino de las actividades que tengan un poco Fabricio y Flavio este año, que por lo que veo están bastante ajetreados. Porque Flavio empezó un proyecto ahora solista, Amigovio. Ah, mira. Bueno, Fabricio está sacando ahora el disco de Mux, pero supongo que se dará, que habrá alguna presentación por lo menos. De ahí a tocarlas en vivo igual que el disco, no me preocupa. O sea, eso será la preocupación de no sé, de algunas personas, pero no la mía. El disco es el disco. Bien, y después el en vivo si se es toca, otra cosa. Con ellos se tocará, pero bueno, recién estamos saliendo como del verano, ¿viste? Recién nos estamos volviendo como a encontrar para eso, ¿viste? Vamos a ver qué pasa, digo, me encantaría tocarlo con ellos, aunque sea una presentación a hacer, estaría bueno. No hay fechas, no hay nada, hay que ver a ver cómo se van dando. No, porque las recién cosas. Está como despertando todo, claro. ¿Viste? Salió hace muy poco el disco, entonces, a fines del año pasado. En diciembre. ¿Y quedaste conforme después al escucharlo todo, ¿no? Con la continuidad de las canciones, cómo se fue dando todo, ¿quedaste conforme? Sí, la verdad que sí, no, quedé súper conforme. Y por más que alguna persona me ha dicho que es un poco largo el disco, que hay demasiadas canciones, que hubiera sacado 4 ahí. Pero está, yo qué sé, ya sé, el disco puede ser largo y si no le gusta, que escuche, no sé, que escuche otra. Siempre da la opción de poner. Claro, pero hay gente que le gusta, por ejemplo, esa canción que hubiera borrado esa persona. Pero entonces, no sé, es un poco largo, sí. Pero yo quedé conforme con cómo se... Porque son bastante distintos los temas entre sí, cómo están presentados. Justamente creo que se aprovechó el hecho de tener esos dos músicos ahí buenos y con un sentido musical parecido al mío. Entonces, como que intuitivamente sacaron mi lo que yo quería, digo. Me hicieron el gusto, como que dice. Y a veces yo decía, esto yo lo quiero tipo folclore. Yo tiraba alguna línea... Y ellos no sé cómo hacían, pero o sea, estaban... Sí, de hecho hay como matices. En esta canción, por ejemplo, está sonando de fondo, está el claro, tema del bombo, ahí hay por bombo, ejemplo. Está... Después una colaboración de Valerio en esta canción, sí, en Plata. Uh-huh. Claro, ahí les pedí que yo quería que algunas canciones del disco tuvieran... Yo tenía anotado como entre folclore y vocoder varias cosas, ¿no? Como bastante amplio. Un abanico pero posible. Quería como cubrir bailable, pero también quería folk. Yo qué sé, quería, no sé cómo me bancaron la cabeza, pero está, yo quería hacer una cosa variada, que es un poco también el tipo de música que yo escucho. Yo qué sé, ayer estuve ordenando los discos en mi casa, porque me regalaron unos porta CDs. Y va, hay de todo, desde Dino hasta... No sé, Mandrake, yo qué sé, Morrissey, no sé, hay de todo, preguntame, hay, no sé, ¿qué no hay? Hasta rap, yo qué sé. Y de alguna manera todos esos géneros después se vuelcan también en tu música. Claro, sí. Pero igualmente, o sea, cuando vos venís y con esos apuntes que vos decís, ¿no? De que me gustaría que tuvieran esto, esto y esto, después esos conceptos hay que bajarlos al sonido. Y también ahí donde está aparece un poco la genialidad de Flavio y de Fabricio, ¿no? Al momento de volcarle esa esencia también, ¿no? Claro, de poder manifestarlo en la realidad. Porque... Claro. Sí, sí, sí. O sea, era así. De repente yo le decía, yo quiero que esto tenga folclore, pero no sé con qué instrumento, porque no tenemos ningún bolegüero ni nada. Bueno, está, entonces me acuerdo una tarde, ponerle que ellos, no sé, Fabricio dijo, ay, tengo hambre, tendría que ir a comprar una pascualina, no sé qué. Y yo dije, yo voy a comprar la pascualina, dale. Entonces fui, y cuando volví ya estaban con todo... Todo armadito. Todo armadito, y parecía, desde afuera, desde la ventana, yo escuchaba y parecía una mezcla de Björk con folclore, viste, rarísimo. Digo, pa, qué extraño, ya le habían metido varias cosas, ¿viste? O sea, sacaban al toque. Bien. Lo que yo quería hacer. ¿Y cuánto tiempo lo grabaron? Y fue como un año y medio. Empezamos en agosto del 2017 y terminamos en diciembre editándolo, pero en realidad el disco ya estaba pronto en noviembre o... Sí, por ahí ya estaba. ¿Y eran todos con canciones pronto, casi pronto, faltaba la masterización que le hizo Fabricio. Eran todas canciones que tú ya tenías armadas, ¿no? Que se fueron gestando a medida de ese año. Algunas las tenía armadas, que son esas que te presenté. Había un núcleo que sí, que estaba armado, que yo las presenté en guitarra nomás. Uh-huh. Ni grabadas ni nada, ahí en vivo. Y después fui haciendo algunas más, ¿viste? En el camino, ponerle Cigarro, la hice después. La del Perro también la hice después. Y que ahí te contaba fuera del aire que esa, la de Nuestro Perro Fiel, que ahora en unos días va a salir el video, entre paréntesis. Ah, para, tenemos video y sí, todo. Bien. Va a salir un video. Estuvimos trabajando bastante en diciembre. ¿Y qué te iba a decir? Esa canción al principio era una balada, la del Perro Fiel. Y como no rendía, la terminamos llevando a un en formato más cumbia. Bien, es algo que sorprendió, por lo menos. Sorprende en el disco en sí, parece que viene con determinadas melodías. Claro, porque algo. Por ejemplo, Flavio y Fabricio, viendo cómo venía la mano del disco, dijeron, pa, otra balada triste en el disco, ya hay pila, vamos a ver si... Y yo dije, no, antes que lo saquen este tema, porque algunos ya te había dicho fuera del aire que algunos murieron, ¿no? Yo quería que esa canción siguiera adelante, siguiera con vida. Entonces dije, está, yo había hecho una versión en casa con mi pareja, con Diego Carriquiri. Habíamos hecho una versión medio jodiendo en cumbia. Entonces se las mandé y a ellos les gustó más la onda que la que yo les había presentado, que era tocada con teclado, una onda re lírica, así. Pero no sabía ni tocarlo, entonces... No rendía. Entonces hicimos esto. Que hay algunas personas también, porque hay muchos comentarios polémicos. La mayoría eran buenos. Igual yo ahora los que estoy comentando son los contras, pero... Hay una persona que me dijo que para el indie tocar una cumbia como que no está bueno, como que no viene al caso. Pero está. Es como una falta de respeto, claro, si quiere, no, género. Sí, o como que no viene al caso, porque... Está, no sé, está. Yo qué sé. No importa. ¿No? A mí no me interesa porque, o sea, me divierte eso. Bien. Si molestó, capaz que hasta me divierte un poco más. Me gusta esa frase. Vamos a escuchar un temita ahora y seguimos charlando contigo. Vamos a escuchar Era una vieja loca. Que andaba con una bolsa. En la bolsa había cosas. En la bolsa había cosas. En la bolsa había cosas. Que había en la bolsa. Había tomates. Había lechugas. Había zanahorias. Que había juntado después de la feria. Vendía limones. Llevaba una bolsa en otra de sus manos. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. ¿Cuántas manos tenía? Tenía tres, tenía dos, tenía cuatro, tenía cinco. ¿Cuántas manos tenía? Tenía la vieja. Tenía una bolsa. ¿Qué tenía en la bolsa? ¿Cuántas bolsas tenía? Tenía una, tenía dos, tenía tres. Llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto, llevaba un gato muerto. ¿Qué tenía en la bolsa? Un gato muerto, un gato muerto, un gato muerto. Esposo. La echaron de ahí por vieja loca, por vieja sucia, por vieja. Estaba mal vista porque era una vieja y estaba sola y encima pobre. No tenía más nada que esas bolsas, sus manos y esas bolsas. Como en la canción de Víctor Jara, ella solo tenía sus manos y esas bolsas, pero no eran ni una mano ni dos. Yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja, yo soy esa vieja. Yo soy esa vieja. Seguimos conversando con Patricia Turner. Contanos un poco qué hay de verdad, qué hay de mentira en estas letras y en esta canción particularmente. En realidad se basa en una señora que yo veo siempre en el barrio. En realidad ahora hace pila que no la veo. A fin de año fue la última vez que la vi, cuando estaba por ir a filmar el videoclip. Y ahora hace como 3 meses no la veo. Espero que no haya muerto, pobre. Era una señora del barrio, es una señora del barrio, que anda con una bolsa siempre, que lleva limones, a veces bananas, y te las vende. Lo que pasa es que siempre, cuando yo la encuentro, yo estoy en la parada, yéndome a algún lugar, y ella me viene a vender, y ahí como que no me rinde mucho comprarle, pero... Claro. Es como un personaje raro, que no sé muy bien de dónde salió, ni dónde vive, ni con quién vive, pero está vestida con toda una ropa como medio medieval, así toda gris, un atuendo así, y unas crocs. Fucsia, cosa que no combina. Verde, sí, rarísimo, no sé, y con una cosa en la cabeza, con un pañuelo, y me despierta pila como de interés ese personaje. De hecho, las últimas veces le hablé, le saqué fotos y todo, por las dudas. Porque... O sea, es un personaje bien de barrio. Sí, pero es como está perdida en el tiempo, no se sabe si salió como de un convento, no sé, es rarísima, la ropa raída, tampoco es bichicoma porque ella va a ¿cómo se dice?, al almacén también. No sé muy bien, es un personaje que está al margen de todo. Se llama Gladys. ¿Y qué te movió? ¿Ella sabe que tiene una canción? No, le estuve por decir, pero ella era tan amable y todo que dije, vamos a dejar la cosa por acá. Vamos a ya sacarle este una foto, fue mucho. Varias fotos le saqué. Que Flavio me decía, tendría que ser la contratapa del disco, la foto cuando. No, le digo, no. Porque es una persona real, o sea. No. Lo de los gatos es mentira, que tiene un gato muerto, todo eso no. Pero está, o la veía en la feria o la veía en la calle. Viste, siempre andaba con las bolsitas. Bueno, ¿y qué te mueven con respecto a esto de hacer letras, no? En este caso fue de un personaje de barrio, pero en general, ¿qué es lo que te mueve a la hora de escribir? Sí, yo no sé si... Creo que un poco el método este medio lebreriano de escribir que yo agarré, que es como abrirse a la nada, ¿viste? De alguna manera. Y no planear lo que vas a hacer. Eso me sirve también para componer y es lo que más me divierte de la composición, es no pensar lo que voy a hacer, la mayoría de las veces. Como que de alguna manera también rompes algunas estructuras que por ahí están como más familiarizadas, que deben de ser de determinada manera. Claro, pero ahí eso no me doy mucha cuenta. Eso. ¿Será que no sé hacer esas estructuras? Y por ejemplo, yo al principio no sabía hacer un estribillo. Y me cuesta como la idea de hacer un estribillo. Después como que agarré la mano, pero... Pero, digamos, la forma ya es medio deforme de por sí. Pero el contenido, te digo, me libero un poco a lo que esté en el momento sintiendo. A veces trato de hacer como una descarga de cosas que me pasan, yo qué sé, que me enojé con alguien o que vi algún personaje raro, o ya te digo, no sé, o un pájaro que se murió y que yo siempre lo veía. No sé, hay cosas que pasan que me generan sentimientos y trato como de traducirlo en canción. En este disco particularmente, muchas de las historias que relata tu música bien cuentan algunas situaciones, algunas relaciones frustradas, algunas relaciones que por ahí tienen algún tinte en particular que dejan como reflexivas de alguna manera. Sí. ¿Esos son historias personales tuyas? ¿Son historias que también de alguna manera tomaste algo de la realidad y lo fuiste como deformando a través de la música? ¿Cómo juega todo eso ahí? Sí, como te digo, casi siempre me baso en historias reales. A veces le agrego cosas como condimentos para que quede más parecido a lo que me gustaría que fuera la canción en sí, pero bastante porcentaje de verdad tienen y bastantes de esas cosas me pasaron a mí cuando no me pasaron a mí, le pasaron a otras personas conocidas mías. Yo qué sé, la del padre le pasó a un amigo, la del perro me pasó a mí, yo qué sé, hice un descarte y más o menos son como varias las que me pasaron a mí. Bueno, la del cigarro también, son como sucesos que van pasando y a mí como que me interesa más la expresión. O sea, me interesa tanto la letra como encontrar un acorde o dos acordes capaz que suenen bien con esa melodía que sale. Es como algo, una alquimia ahí que sucede, no sé cómo explicarlo. Pero no es que no me interese la música, me interesa también. A veces estoy buscando un acorde hasta que digo, arriba de esto puedo. Entonces ahí entro a cantar y no sé ni lo que voy a decir y sale algo que había en mi interior, que tiene una forma y todo. Por eso yo veo como que tiene vida la canción, ¿viste? Y hay un tinte reflexivo, se queda con respecto a los vínculos, a cómo se destruyen, se arman, se forman, cómo se generan tóxicos. Sí, ya en mi escritura ya tenía interés, digo, por el tema del amor, ¿no? De las relaciones. Y ta, es como un tema que me interesa pila. No sé, no hay tantos temas que me llamen la atención como eso. El amor, ¿viste? Es un tema que siempre me interesó. Igual trato de que no todas las canciones sean sobre el amor, porque está, por ejemplo, la de la vieja no es sobre amor, digo, hay otras que no. Pero es un sentimiento que me interesa porque en las canciones, por lo menos que escuchamos, yo no veo que estén bien representadas las relaciones de amor, ¿no? Como que no son muy sinceras. Hay muchas canciones de amor que no cuentan las cosas tal como son en la realidad. Me gustaría lograr eso, como poder retratar cosas que ocurren en la vida real y que no se cuentan en las canciones. Claro, lo que se esconde, ¿viste? Todo eso así, que no se dice, me encanta sacarlo para afuera. Claro, fuera de lo que es lo romántico, lo lindo, lo precioso. Sí, fuera de lo correcto, que está lindo decir, que tampoco. O sea, no es que le esquive a eso, porque alguna canción así tengo, pero digo, como que me interesa también lo otro, ¿viste? Lo que todo el mundo quiere ocultar, esos sentimientos o conflictivos o complicados. O relaciones complicadas que no se definen bien, o yo qué sé, todo eso me encanta. Bien, un poco también tiene que ver un poco con estos con esta realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Que se ve mucho eso en las relaciones, ya sea no solamente amorosas, sino también en los vínculos de amistad, como que hay un quiebre ahí un poco, si quieres. Sí, este es un momento especial también para eso, ¿no? Pero en sí, igual siempre me interesó. Bien, y otro enfoque que le quería charlar contigo era acerca de bueno, cómo es la visibilización de las mujeres en la música uruguaya. ¿Cómo te sentís vos frente a ese plano? ¿Cómo ves la escena en general? Yo sé que sos una persona que curte mucha música de acá. Y me gustaría saber cómo te ves vos y cómo ves un poco el ambiente con respecto a eso. Y bueno, ahí lo primero que me surgió pensar fue cómo estábamos hace unos años atrás, por ejemplo en los 90, en los 2000, que yo me acuerdo que Samantha Navarro era la única mujer que tocaba la guitarra sola, así, ¿viste? Y habían algunos casos en los años 50, en los años 60, todo bien, pero digo, como que no estaba muy presente la figura de la cantautora o de la mujer participando de la música, o era como más un adorno que hacía coros o... Mismo en la murga, ¿no? Sí. Ahora yo veo que se generó todo un movimiento y que están saliendo, digo, muchas compositoras, o sea, que hay toda una reivindicación ahora en eso y en todo. Ponele que en la literatura siempre hubo más, ¿no? Mujeres, pero en la música era como un ambiente como con mucho olor a huevo, como se dice, ¿no? Sí, muy sí. Ocupado por hombres y los hombres hacían todo y siguen siendo, por ejemplo, en la producción la mayoría son hombres, ¿no? O sea, hay rubros en los cuales todavía no cambió eso. Pero no siento que en este momento se cierren las puertas. Al contrario, siento como que hay todo un esfuerzo colectivo para que se libere, que las mujeres mismas estamos siendo más abiertas en eso, creando paso. Espacios, las mujeres para las mujeres, ¿viste? Entre nosotras también, ellos con nosotras, o sea, ustedes con nosotras. O sea, yo siento que ahora es un momento que está, digamos, no hay tanto problema. Pero hasta hace un tiempo yo creo que a los hombres les gustaba tocar con amigos y no les gustaba la idea de que hubiera mujeres por ahí tocando, ¿viste? No sé. Y sin embargo, hoy en día ves un montón de bandas incluso que son lideradas y llevadas adelante por mujeres. Sí, incluso hoy en día si una banda no tiene ninguna mujer me planteo por qué. Lo cual es una estupidez también, porque puede ser porque no, y chao, porque son todos amigos del liceo. Pero es algo que se da socialmente eso también, porque son todos amigos del liceo y no había ninguna amiga. Yo qué sé, hoy iba en el ómnibus, miraba un grupito así de karate que estaban parados en una esquina, unos niños, y pensaba, qué bueno que estén hablando niños con niñas, porque viste, a veces hasta en los recreos de la escuela es como que ya se separan en dos. Digo, como que hay otra cabeza. Me parece, eso es indudable. Y ojalá que siga desarrollándose así, ¿no? Sí, sí. Bueno, Patricia, un gustazo haberte tenido por acá, haber charlado contigo. Muchas gracias, Diego. Y bueno, vamos a cerrar este espacio con un temita. Yo elegí Huellas. ¿Querés contarnos acerca de Huellas? ¿De dónde viene? Para mí es una gran canción que tiene este disco. Bueno, esa canción salió de unas vacaciones en Maldonado, ahí en la Rambla de Punta del Este, Maldonado, tipo parada 38, que fui a caminar. Mis padres tienen casa por allá. Y pasé unos días con ellos ahí. Allá vive mi hermana, mi sobrino, todo, gente familiar. Pero justo en ese momento que es la canción lo que cuenta, yo salí a caminar por la Rambla y tal, y empecé como a sentir ciertas cosas. Y después eso, cuando llegué a Montevideo, creo, lo transformé en una canción y tal, y salió esa, que es la última del disco. Que a Flavio le pareció que tenía que ser la que cerrara el disco, porque de alguna manera era como decir, dejo atrás las relaciones tóxicas, según él, ¿no? Para mí no, pero bueno, para mí es como una canción más, de rechazar cierto tipo de amores que no te van, o que está, pero no sé si es una despedida de esa. Es como etapa. Una forma de soltar, si se quiere. Claro, en esa canción sí, es como, puedo seguir viviendo, mirá, el mundo sigue y está. Es como un poco budista también, ¿no? Es como, todo va a seguir acá, digo, más allá de mi presencia y la tuya incluso. Pero ahí habla de la del otro, ¿no? Pero hay algo de eso, ¿no? Pero como... tiene una relación igualmente con el título del disco y con la canción que le da título al disco. Sí, ¿no? Casi todas las letras de las canciones tienen algo como de cambios, ¿no? De un cambio en la vida de una persona. Y ahí en esa también. Es como, se terminó. A otra cosa. Sí, y la base de esa la hizo Flavio. Uh-huh. Bueno, después hay pila de instrumentos ahí. En el Bandcamp están la ficha técnica, así, porque yo no me, hay tantas cosas que no me acuerdo de todos los detalles. Sé que la base la hizo Flavio, yo hice unos coros, me doblé los coros con una cosa ahí al último y tal. Bien. La música de Patricia Turner la puedes encontrar en Bandcamp, tiene los dos en discos. En el sello Fileagua, ahí se pueden descargar. Bien, también. Ahora también está en YouTube subido, también está en Spotify, o sea, por todos lados. Por todos lados. Patricia Turner. Un gustazo verte. Bueno, gracias, Diego. Suena Huella para todos ustedes. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con Universos Paralelos. Vamos, Río. Camino sobre la orilla. Semana. se abra mi cabeza y me programe la verdad. Foro es el proyecto de Patty Horowitz, espero haberlo pronunciado bien, y viene presentando desde hace un tiempo su segundo trabajo, Aljibe. Junto a su banda, conformada por Sebastián Gagliari, y algunas incorporaciones opcionales como Faba Sánchez en bajo, Bruno Berocay en batería y Juan Braná en guitarra, con quienes presentaron estas canciones en el ciclo pasado de Out Out, un ciclo que tuvo como escenario un teatro. Y bueno, junto a esa oportunidad estuvieron tocando junto a Piel. Es algo de la escena electrónica, si se quiere, que anda acá en la vuelta, en Montevideo, que pisa cada vez un poco más fuerte, que está creciendo. Y bueno, vamos a escuchar otro temita de ellos, que es Duelo en el Cielo. Fue Mañana sábado 2 de marzo a partir de las 20 horas en La Cretina, ahí en Soriano 1236, llega la primera edición de la fiesta cromática donde se va a estar presentando Julián Marchante, es la banda que estuvimos escuchando recién, Poro, y Kif. Las entradas están a 100 pesos y podés comer y tomar algo en ese lugar que está muy bueno, tiene como un patio hacia atrás, tiene una parte cerrada y una parte, un patio hacia atrás que está muy... Está muy bien, si llueve no sé qué pinta ahí, pero supongo yo que igualmente lo harán en la parte de adentro. Entradas a 100 pesos, así que va a estar una ganga. Y bueno, vamos a escuchar un poco de la música de Kif, que es la otra banda que se va a estar presentando ahí. Esta banda que está formada por Eco López y el productor y bajista Ian Lampel. Escuchamos algo de ellos, Sanfer. Vamos arriba. My world is empty without you, babe. And as I go my way alone, esperando nuestra mejor ola. Yo, bro, I wanna talk to something, okay? Don't say lie about me, my nigga, because I am dangerous for you, my nigga. Push it on, pump back to my nigga, okay? Okay, you know what I wanna say, nigga? Desde la zanja surfeando patrullas, le cambio el nombre a mi ciudad, puedo hacer lo mismo con la tuya. Solo lo suelto y lo dejo que fluya. Sabes que los demás son tribuneros, pura bulla. Así que echa la trampa pa' tu ley. Nunca nos importa el que dirán, güey. Si no te ceba, múdate a Bombay, tal vez a Tampa Bay, porque acá estamos metamando all day. Para vos que se fusiona lo que quieras, mientras siga haciendo rock and roll para tu nena. Si te gusta, bueno, demás, pero no temas. Si te desespera o te exaspera, a mí no me da pena. Para vos que no se arrastro como quieras, mientras siga haciendo rock para tu nena. Me da lo mismo fiera lo que opinen los de afuera. Y si se tiene que quemar todo, ya era. De mano de Juan, que se pudra, Porque estoy sobrado de flow en el hippie hop con el jippy jippy yo. Y toda esa mierda, bro. Shaky shaky piki piki con el ropa pom pom. Que no hay one for the money si no hay one for the show. Que no es tan real si no hay soul. Yo no tengo. Soy un motherfucker, better let's go. Tanto tiempo transitando tempo en los pastos y vengo. ¿Qué te pasa? Yo niga WhatsApp, a rajatablas bloqueando la casa. Si te cruzas en el camino se te aplica la masa. Así que quédate quietito que capaz se te pasa. Mi estilo favorito es hacer lo que se me da la gana. Así que ta manana si no te entretiene la trama. Para vos y los tarambanas que te amparan. Bang, bang, brother, gang, bang, pana. Para vos que sea fusión o lo que quieras. Mientras siga haciendo rock and roll para tu nena. Si te gusta bueno de más, pero no temas. Si te desespero, te exaspera, a mí no me da pena. Para vos que no sea rapo como quieras. Mientras siga haciendo rock para tu nena. Me da lo mismo fiera lo que opinen los de afuera. Y si se tiene que quemar todo, ya era. Que se pudra, que se pudra, que se pudra. Parte de mano de Juan. Manos de Juan Nieri. Alors, que se passe-t-il? Expliquez-moi. Et oui, et je brise les lois, et je casse les schémas, et je représente des problèmes, et c'est mon karma. Quiebro leyes, rompo esquemas, represento problemas, es mi escuela. Rap hasta que ardan las velas, técnica extrema, obscena, antisistema. Quiebro leyes, rompo esquemas, represento problemas, es mi escuela. Rap hasta que ardan las velas, técnica extrema, obscena, antisistema. Siga la fiesta, a mí no me joda, sino mirala de ajoba. Tira una selfie con pose de langa, encuadrala toda y usa filtros de moda. Posteala con el hashtag, mi momento Kodak, yeah. Toma, sácala si sos tan crama. La cara tu posta, pesta posta y esto ñapa se compara. Papá, que no es changa ni de mamas, and de papas. Es bien real como te gusta, motherfucker. Comen de tupper posta cuando sueno la pista. Todos tus raperos de posta y tus ñeri de freestyle. Mi flow elegante pega fuerte como Dorima de Cante, así que no insistas. Me chupa la japi si a vos te recabe la gaber, brother, estoy para la sister. Suena FC, suena los villanos rap, los villanos del hip hop. Y para inaugurar esta columna justamente que va a estar liderando la señora Victoria Charlo, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, abeja? Hola a todos, ¿cómo estás, Diego? Un gustazo tenerte por acá y que seas la alma mater, si quieres, de este espacio. estamos perdidos. ¿Por qué? Yo te tengo mucha fe. Yo cero. Ya le dije a Sam, si paso mucha vergüenza me corta el micrófono y se acabó todo. Bien, pero igual sos una persona que no es la primera vez que te enfrentás a esta situación de salir al aire y salir al aire. Pero nunca con algo a cargo. Bueno, pero en algún momento algo de responsabilidad te iba a tener que tocar, querida. No quiero. Bueno, Abeja, contanos de qué va a ir este espacio y contanos quién nos está acompañando acá en el estudio, porque la abeja no anda con chiquita. No, no, señor, acá o se hace grande o se va uno para la casa. Bien. Empezamos el ciclo con el 50% bardero de quienes para mí, en mi humilde opinión, son la mejor banda de rap de los últimos tiempos, voy a decir, tranca. Tenemos a Don Felipe en estudios. ¿Cómo estás? Bien, bien. Amigues, somos pila. Bienvenida. Y para los que no conozcan a Don Felipe, bueno, salgan del tupper, chicos. Hello. Hello, ¿cómo estás tú? Bien, a las corridas, como siempre. Tranqui, bueno, sí, ya te vi. Llegaste. Ya es como un estado natural, así. Qué suerte, tu día libre. No sé si está bueno, claro. Sí. Me acostumbré a las corridas y bueno, está. ¿Qué se le va a hacer? Pero muchas gracias por venir, muchas gracias por ser el primero, por el favor. Yeah. Sos el primero. Seas. Así que nada. Qué honor, ¿eh? Ah, para mí, que estés acá. ¿Y para mí? Dale. Una rascada de lomo, dispare. Dale. Devolvé la guita. Dispare. Las flores, unas flores para ti, unas flores para mí. Flores para todos. Pero, para mí no me tiraron ninguna flor. Muchas flores. Se tiraron ahí, entonces. Me gusta tu remera, un montón. A las órdenes. Es porque es de Peñarol. Es de un festival que no sucedió. No. No porque se cambió de fecha. Ah. Entonces, pero bueno, este juego igual. Pero es el año conozco pasado. Igual, ¿eh? Sí, lo hacen todos los años. Es el quinto. ¿Pero el quinto qué año fue? No, el quinto es este año. Ah, ok, no, todavía no, lo pasaron para el 9. Me gusta mucho. La remera del FestiSurf que se va a llevar. Los tramados, maniquíes, supersónicos. Sí. Conozco. Gente del bien. Sí. ¿Y para los amigos no hay? ¿De remera? Sí. Después hablamos. Pará, vos sacá adelante esta columna y después vemos el tema de. Porque me estuviste hablando de despido, que me tenés que pagar despido afuera. Si vos no llegabas, yo ya estaba despedida. Vamos arriba. Ahí va. Pero con despido pago. Qué responsabilidad. Sí, escucha. Bueno, dispare. Ay, no sé cómo se hace esto. Yo estaba confiando que Diego iba a tomar las riendas. Yo puedo tomar las riendas si quieres, pero no quiero hacerlo yo. Mientras no me van a rotear. Esto es acá hay una regla. Una regla bien. Así es que no se puede hacer rapear en vivo a nadie. Bueno, es lo mejor. Mirá qué feo cuando vas y. Bueno, hacé tu gracia. Dale, entretenenos. Dilo tuyo. Entretenenos. Te juro que está buenísimo que no te hagan rapear así. No va a suceder. No se me ha pasado por la cabeza igual. Lo puedo llegar a tener en cuenta para una. Capaz que la que viene o las que vienen. Pero bueno. No, alguien que no querramos y que queramos hacer pasar vergüenza. Ok. ¿Vos cuándo fue que te diste cuenta que no pasabas vergüenza cuando rapeabas? ¿Cuándo dijiste, pa, yo soy bueno en esto? Es que no me doy mucho cuenta. Creo que después de lo del Pepsi. Igual yo sigo siendo vergonzoso y me da mucha vergüenza. Pero es como que la pierdo ahí. O sea, soy vergonzoso en todos los otros ámbitos, menos en ese. No sé, creo que se me fue 2010, sí, por ahí. Cuando estaba. Los primeros escenarios grandes que te da el chuchito ese de, bueno, mucha gente, etcétera. Pero está, ya como arrancamos con, no sé, los primeros años fuimos invitados, ponerle de cursi en un Antelfest con muchísima gente y está, eran 3 minutos de muchísima gente, pero bueno, estuvimos ahí. Había que pararse ahí, igual. Claro. Pero y al principio fue como, wow, qué lindo esto. De a poquito, sí. Sí. Fueron los únicos en el escenario un día. Sí, ojalá pase. No, ojalá pase que tengamos un público así masivo, que bueno, creo que es ahora que está pasando el tren para reconectar bueno, a esa gente. Justamente un poco charlábamos fuera con la vieja, ¿no? De que el hip hop, el rap en general, como que ha tenido muchos altibajos acá y que... si se quiere hoy en día es como que se está en el punto más alto. Está en su punto más alto justamente. Pero ustedes vienen remando desde antes de que este auge sí, sucediera. 2010 por ahí, 2008. Entonces, claro, entonces me llama la atención, digo, va, ¿cómo se debe sentir ellos, no? Viendo esa escena que crece al costado de igual ellos. Igual pasa que nosotros lo veíamos venir con bandas, tipo lo hablábamos con bandas como 235, por ejemplo, que son brothers. De que veíamos venir esto y era como, qué bueno que va a pasar, que estamos preparados. O sea, nosotros trabajamos para que cuando pase ese momento, tener un repertorio, etcétera, y estar bien plantado en la escena. ¿Qué se necesita para estar bien plantado en la escena, justamente, no? Porque esto de hip hop tiene mucho del tema del sonido, ¿no? Y tener un buen sonido. Sí, igual el hip hop es bastante abierto, de que hoy en día vos con una compu, si suena bien, o alguien te hace el máster y te lo hace sonar muy bien, ya es suficiente. Sí, pero después tenés que bancar un vivo. Claro. Bueno, eso depende. Nosotros aprendimos que Uruguay es muy rockero, es muy de banda. Y nosotros somos rockeros, de pasado rockero. Entonces, yo sigo siendo un rockero, más que rapero. Y entonces, está, me gusta eso de la fusión. En vivo es un toque de rock. Y nuestro público es mayoritariamente de rock. Que de rap. Sí, se da mucho eso, que se arma mucho pogo y aparte tiene la particularidad de ustedes que cuando suenan en vivo, sean con banda, es como que adopta todo un power distinto. Claro, ¿no? Claro. Es como que bueno, ahí podemos chivear un poco más y explayarnos y hacer ruido, que cuando laburás el tema, viste, tiene que ser todo muy prolijito y matemático y en vivo, bueno. No tiene por qué haber matemáticas, se puede salir de las estructuras y no, chivear, digamos. Bien. Y el chiveo siempre nos lleva a hacer ruido. A nosotros, por lo menos. ¿Y ahora qué tenés nuevo? ¿Qué te compraste nuevo para hacer ruido? ¿Un megáfono? No. ¿No? Lo tenía en realidad, pero me tengo que comprar otro porque ese no logra. En realidad uso megáfono, antes usaba, pero... No tanto por el volumen y el ruido, sino por el efecto. Tiene un efecto de distorsión que no lo he logrado con los pedales. Entonces como que lo logro con un megáfono y justo ese no. Tuviste horas y horas jugando a la patita y dijiste, no, mejor me compro el megáfono, va a ser más fácil. Es que no llegaba nunca, el megáfono era un megáfono del Mercado Libre por 3 gambas y ya salía todo roto de sonido, que es lo que estaba buscando, pero no lo pude lograr con pedales. ¿Y cómo es el proceso de escribir una canción? De sentarte y decir... Y yo ahora ya agarré un training de que... No sé si casi todas las noches, por ejemplo, escribo algo. Y la clásica de tener el celular, un bloc de notas, que todo lo que se me ocurre. Recién venía con Nier Escort, no sé por qué. Cosas que surgen en conversaciones y voy anotando y eso. Pero bueno, por lo general escribo de noche, todos los días. Y como que no tengo así un tiempo determinado. Hay temas que me llevaron muchos años. Y temas que me llevaron una noche, por ejemplo, In The House, lo hice, había que entregar un tema y lo hice la noche anterior y me gustó más que el otro que había elaborado en 2 años, ¿me entendés? Y no sé, eso es como relativo. Cuando viene la musa... Llega y baja. Sí. Sí. Incluso me pasó la semana pasada, tengo como para escribir 4 colaboraciones así con otra gente y estuve toda la semana trancado y no escribí nada y el último día saqué las 2, ¿viste? Es como que... De noche lo que hago es buscar a la musa. A veces viene, a veces no, pero bueno, por lo menos que me agarre laburando ahí, escuchando algo y con algo para anotar. ¿Para escribir siempre te apoyás con algo sonoro en la vuelta o sos de escribir simplemente y después le vas agregando? Depende, hay mil maneras. Por lo general sí, o sea, cuando lo hago con música es el momento ese que decís, bueno, lo voy a hacer, me voy a poner a trabajar, que por lo general cuando lo buscás es cuando menos viene quizás. Claro. Y tal, viste que después te vienen cosas en el medio del bondi ahí. Sí. Ahora, el espectro que ustedes tienen como para componer, ¿no? A nivel de letras es como muy amplio, ¿no? Porque tienen por un lado el idioma español, por otro lado tienen el idioma inglés, y después empiezan a jugar los lunfardos en todo eso. Sí, me encanta. Y se empieza a armar, me imagino todo eso, metiéndolo en una licuadora, prende ese botón y ahí sale. Es como que a mí es la parte que más me divierte eso. Ir mezclando los idiomas. Por eso es que no me considero tan rapero, ¿no? Es que sí, vengo a dar un mensaje, etcétera. Es como que a mí me gusta más el juego de la fonética y los puzzles de palabra, y si se puede decir algo mejor, y si no, vemos. Pero sí, me gusta más eso, ¿viste? El juego de palabras. Si se puede decir algo bien, pero no es eso de tengo que dar determinado mensaje o salvar al mundo, etcétera. Igual como juega la memoria después, ¿no? Para acordarse de todo eso. Cuando tenés que... Sí, es training, es todo. Llega un momento que ya es mecánico. Después que lo haces 20 veces, ya... A veces en los toques mismo, cualquier músico le debe pasar lo mismo, eso que hay temas que ya los tocas sin pensar en que estás tocando el tema. Claro. Incluso pasa con las letras de rap y eso ya está todo como mecánico. Claro. También las escribiste vos y no es sí. Que te las escribió otro y te las tuviste que aprender de memoria. Sí, igual el training es importante porque ahora, por ejemplo, si tuviera que hacer un tema que no tocamos hace años, quizás no me acuerde la letra. Uh-huh. Es raro, tengo que escucharlo antes. Y ahí no juega el papelito, ¿no? Puesto adelante. Como puede ser perfectamente otro músico, ¿no? Que sí, pero no, claro, juega. No queda muy lindo. No sé por qué. Para mi gusto no. Pero además porque tú, o sea, lees mucho más lento de lo que, claro. De lo que sí, rapeas. También. Vos tenés como la particularidad. Igual yo he tocado con trencitos y cosas. Pero me escribía la primer palabra, digamos, de la frase. Entonces ya sabía el arranque y después salía mecánico. Pero a veces la que te cuesta es la clave, la del principio. Entonces, es como he copiado. ¿No? Hace poco tocamos en el cuarteto y era una letra súper difícil y tenía los arranques de cada rima así en la mano. Cada tanto miraba y... Sí, porque... encima una letra que no es tuya es como el triple complicado. Claro. Y más en nervios, público, cosas... Etcétera. Tocar con el cuarteto, que los escuchaba de la escuela, y era como... Todo junto, era, no, copié en el examen. Y escúchame, de las colaboraciones estas de tocar en vivo, no de grabar, de tocar en vivo, ¿cuál te gustó más? Que yo haya... Que vos hayas tocado con alguien. Con Guacho. Ah, que yo haya tocado. Sí. No, sí, pero es como que el tema que hicimos con Guacho, porque ya te digo... Me considero más rockero que rapero y es como que puedo sacar ese lado ahí, es como un rap metal. Está lindo ese. Está lindo. Yo cuanto más pueda rockear, mejor, más me divierto. Y colaboraciones así en todas, aunque no hayas tocado en vivo, ¿esa también es la preferida? No lo sé. ¿No tenés una así que os digas, pa, esta es la verdad? Esa me gusta. Esa es una, pero no recuerdo muchas más. O sea, me falla la memoria. Yo no, me tengo que acordar a mí, todo lo que de escribí. Las que he escuchado, la que más me gusta es la de Ñeri, la del Trapeando volumen 2. Sí, a mí me gusta mucho esa. Yo le hubiera agregado un estribo, ¿sabes? Pero está, fue no como sé. Muy indie todo, así de... Ya está, hagamos así. La base, todo va con la letra, está de más. Le haría un remake y todo, pero está. Es esa parte, viste, que nunca terminás las cosas. Las largas, ¿no? Bueno, esta está así, vayan, vean. A ver cómo sale. Está bueno eso. No, sí, y sobre todo la de Guacho, por eso que te digo, porque es rock. Y en audio también sí. Suena muy lindo. Digo, los conoce a Guacho, porque le hizo dos veces entrevista. Tienen un cañón en la voz ahí. En vivo toca muy bien, canta muy bien. Y bueno, después la de 11 tiros también, que en vivo es como... Es eso que nos pasaba con Cursi, salir a tocar para con 11 tiros... Son 3 minutos que ves gente, mar de gente así, y es como, wow, yo quiero esto. Y esto ya está pasando. Son 3 minutos, pero bueno. Y se van acostumbrando de alguna manera, porque por ejemplo, los festivales de rock que hacen acá en la Rural del Prado, ya coparon un escenario que es como para ustedes, y ahí ya el público también es como mucho más masivo. Claro, sí, y aparte también es como acostumbrarse a eso, que no sé. Mi yo de hace 5 años. No pensaba esto ni en pedo, que iba a haber tanta gente en un toque de uno, etcétera. Y está, por eso también hay que aprovechar el momento, como te digo, es como que... ¿Vos decís que esto es una ola que después baja o es algo que... Lo que pasa es que yo veo que todo el mundo te dice, sí, es el punto más alto, pero te lo dan como que ya es el punto más alto, pero para nosotros tiene que haber más, porque nada... Tenemos hambre todos todavía y queremos que suba más, o sea. Claro. Pensamos que la ola no va a bajar todavía, que tiene un poco más para subir, no sé qué tanto. Me da la impresión que más allá del pico de altura, ¿no? Porque es una realidad que es el mercado uruguayo, acá la gente que da los toques y más, somos pocos, sí. ¿No? Entonces es como que, no sé si es la altura, sino lo grande que es. Sí. Porque es como que se amplió hacia lo costado. Hay un montón de gente que está haciendo hip hop. Y también porque es el momento, es como el momento bisagra que, no sé, en 5 años vemos quién queda y quién no, ¿viste? Porque las modas tienen eso también. ¿Es una pregunta a desafío? ¿Eh? ¿Es una pregunta a desafío? No. Pero sí, puede ser, o sea, no es como desafío, pero o sea, lo que yo veo en Uruguay es que también lo que se premia es como la constancia. Pues nosotros hace 8 años que estamos. No es que la pegamos al segundo año que estamos, es como que recién ahora empieza a venir. Y mismo tocando con bandas grandes, ellos te dicen, mirá que nosotros sacamos 5 discos, tuvimos 10 años y recién ahora tal cosa. Puedo vivir de los derechos, etcétera, que para nosotros todavía es impensado, pero es eso, como yo veo que acá premian la constancia. ¿Pero es una aspiración igualmente, tipo decir, vivo de la música? Estaría increíble. ¿Sí, no? Y sí. Por lo menos no poner plata para los discos, tipo, la banda se paga sola. Sí. No, pero ya si me da de comer sería un golazo. Está, pero es como... ¿Qué sos, Jaime Ross? No, pero yo qué sé. O sea, pero mi público tiene más plata que yo. Pero... Todos los que me van a ver tienen más plata que yo. Y sí. Bueno, jueguense. Yo llego tarde en Bondi. Vaquita. O sea, yo llego tarde en Bondi a tocar y... Yo qué sé. Vienen todos de comer sushi y ganan el toque. Decía, y tipo, nada. En Bondi decía. Uruguay es un país donde el artista es más pobre que su público. Es verdad. No, y no también sé si pasa en otro lado. Depende del manager que le toque. Claro. Hay managers y managers. Bueno, sí, también. Ese palito era para mí. Ese palito era para mí. Y vos decís, tipo, ahora que está como... Perdón, me colgué. Me colgué pidiéndole un tatuaje. Está curando. ¿Cómo qué? No, esto de que el rap como se está expandiendo y es verdad que hoy realmente cualquiera sale a decir que es rapero, pero también es bueno porque están estos que salen a decir que son raperos y traen público como sus amigos, sus cosas. ¿Y hay raperos? No, hay, por supuesto, porque sale de todo. Por suerte, rapero. Porque capaz ese que porcentaje alguien, que sale, más de la mitad son raperos. Pero capaz que hay alguien que dice, no. Pero es como que se abrió un portal en que, nada, hoy pero capaz que quieren ser raperos. No soy tan bueno y de repente escuchás a otro y decís, no, en realidad sí soy tan bueno, porque está este que estuvo en X Festival y yo me considero mejor y ahí se anima a salir. Pero para vos... Juega mucho también el tema de los egos, ¿viste? Sobre todo en el rap. Y es como, no sé, yo soy una antena, yo escucho todo lo que sale, desde el peor hasta el mejor, porque quiero ser el mejor como rapero. Si me pongo el traje de rapero, claro, es como una... es sana competencia, porque no sé, si nosotros subimos el nivel y otro quiere subirlo más y yo después lo quiero subir de nuevo, como que vamos todos subiendo el nivel y es... Esa es la competencia. Y es una de las causas también, sí, de que la escena esté como está, porque se está laburando muy bien. Y sí, yo creo que sí. Todos tiramos alguno camuflado, quizás. ¿Pero después está todo bien o tipo...? Está todo bien. O sea, mi pregunta va si es parte como de la cultura de hip hop, por lo general, rap, de tirarse, sí, esos palitos, sí, y después, sí, queda por esa. Sí. Y está esa parte en que yo soy el mejor, pero para que yo sea el mejor, vos tenés que ser el peor. ¿Me explico? Claro. Y va un poco por ahí, pero igual depende de las personas. Nunca se ha nombrado acá fulanito o tal cosa. Pero va en el método de escritura. Yo para escribir es como que junto a todos en uno, quizás, y le escribo a ese. Claro. No es este o este, es como que... Sí, es un, sí, es, ustedes, es un todes, claro, MC todes. Ustedes versus yo. Pero da, es un método de escritura. No es que los quiera matar a todos, pero... ¿Cómo queda? Pero capaz que en bife les damos. Y yo te mandé deberes, solo hiciste la mitad. Pero puedo terminar de hacerlo. Puede terminar de hacerlo, no sé, porque nuestro operador estrella, no sé si puede soportarlo. Okay. Y vos elegiste Juanas, sí, como la canción que te representaba de capaz tu banda. Ya sonó, no, sé. No, no, no sonó. Todavía no. Bien. Te estábamos si esperando. Demorabas un poco más, y sonaba. Porque si no, se acaban los, sí, recursos. Y es como que, no sé, es como un experimento ahí. Estamos. Nos gusta mucho la Punchy Punchy y era un experimento para popearla un poco y nada, mostrar que tenemos hambre. ¿Vamos a escucharla? Yeah. Vamos, para que sepa de qué estamos hablando, suena Juana. estamos, Juana de AFC, para seguir charlando un poco aquí en estudio con la abeja. Que mucho, la abeja, ¿qué pasa, abeja? Yo no hago estas cosas, es mi primera entrevista. Bueno, acordate, la última entrevista fue patética. No, la última es la que se primera, hizo. Pero esto se ve moldeado. Aparte de la primera, y tenés un amigo, así que. Claro, pero el tema es ese: que yo no sé hasta dónde puedo hablar. Porque yo tengo un bozar legal acá. No. ¿Cuál es el bozar legal? Tengo prohibido. Claro, el tema de somos Amics. Tiene mucha data. Yo tengo mucha data. Y después capaz que abro una línea de conversación que no. Que arruina mi carrera. Claro. Me puse esta remera para vos. Ella es capaz de arruinar. Sí, sí. Me puse esta remera para vos. Ya sé. Está. Imaginé. Este tema que elegiste, ¿no? Viene como ejemplo claro, ¿no? De un poco la diferencia de sonoridad que tiene con respecto a los otros trabajos que venían haciendo ustedes, ¿no? Como que optaron como cosas como, no sé, como ritmos más bailables, más poperos. Más populares. Sí. Sí, y también nos dimos cuenta que en vivo funcionaban más los temas bailables, nos gustaban los temas bailables, y la propuesta fue como hacer un disco casi todo bailable. O sea, fue una propuesta desde el principio. Sí, incluso para los beatmakers, porque laburamos con gente que nos pasa los ritmos que después pasan por la banda y hacen un híbrido que hacen el tema. Es como que la consigna era eso, bailable. Pasame lo que tengas que sea bailable. Y tago, escuchamos este beat. Este beat en realidad de Juanas me lo había hecho Bruno de 235 para mí. Pues como que yo quiero seguir esa beta por mi parte, de la punchi punchi. Y no sé, lo escuchamos con Joaquín y fue como tago. Terminó siendo Juanas de AFC. Pero es como que hoy en día. No, hoy en día no, en la historia de la música, si la base musical te hace moverte, ya tenés más de. Sí, ganaste el 50%. Claro, si el ritmo te hace mover, podés decir, no sé si cualquier cosa, pero casi. Pero la gente va a bailar igual. La cumbia es un claro ejemplo. Sí. Bueno, tampoco te pasa. El trap es un poco eso, el trap si el ritmo está buenísimo, ya podés hablarme de cualquier cosa, como está pasando. Cualquier cosa. Y vos, ahora que lo dijiste, que era para vos la base, porque Huracán sacó algo tipo solista con Grupo Retórica. ¿Y vos, Yo siempre estoy dando vueltas por sacar algo y ahora estoy cada vez más cerca de sacar algo. Hace 3 años que estamos hablando. Es que bueno, ha cambiado la música, todo. Hace 3 años seguramente sea un disco de rap. No, era de trap hace 3 años. De trap, hoy quizás es más punchy, es como que nada, mientras yo la duermo y va cambiando la ola. Te quedan obsoletas las canciones, tenés que empezar de vuelta. Básicamente, está bien. Sí. Es bueno porque mantenés el cerebro. Aparte es eso, es como que no sé. Sé que podría haber sacado algo ya y no estoy como durmiendo en esa parte. Pero bueno. Pero, soy muy igual hermético de darle muchas vueltas a las cosas, ¿no? No tengo eso de la nueva generación que graban así un rapeo, así nomás, pum, video y lo suben. Y así te suben un tema por semana. A mí me gusta más lo elaborado, ¿viste? Y es como que también me pasa eso, no me gusta salir con nada así. Sin pulir, exactamente. Eso de alguna manera. No sé si es un tema generacional o simplemente prolijidad de cada uno. Puede ser la droga también, ¿eh? Que ten cuidado. También. Siempre presente. No quizás sea la droga. No hay tanta diferencia. Es más, ¿a qué es la droga? Voy a decir una cosa. Bueno, está bien, hacernos un free. No, güey. Oh, sos malo. Sos malo. Y escuchame una cosa. Vos. Ay, qué miedo que te dio. No. Sé que sos peligrosa, pero no. No, yo soy re buena, cállate. Yeah. Cuando querés dejar de ser Don Felipe, tipo, estás en tu casa trabajando, ya te pudriste de escuchar el beat. Yo el otro día me lo crucé por la calle y estaba con el beat en los auriculares, un X beat. ¿Qué escuchás? ¿Le puede traducir para los mortales lo que es el beat? Es lo que. La base. ¿No? Sí. Va por ahí. La base. Bien. Sí, ahora estoy escuchando trap basura. Es como el que más me gusta. Trap basura, plancha. Así, cuanto más plancha me parece más real. Pero que los ratecas. Estilo Young Beef, estilo. El Peque. El Peque. El Peque es. No sé, está tremendo. Está sonando bien. No sé. Sobre todo Yankees. Pero me gusta más eso. Como, porque hoy en día es como que ya no son artistas. Son como entertainers. No sé, performance. Son como personajes y ya. Y el trap con el tema del autotune ya no precisa ni cantar. Y el tema de las letras también no precisas esforzarte mucho y es como va un poco más de la imagen y cosas. Igual veo que va mucho, también una cosa que está pasando es que como que el requisito hoy en día quizás para pegarla millonariamente es tener, no sé, 15 años. ¿Ah? Es como que cuanto más joven... Vos ya no llegás. No, yo yo ya estoy por el camino a ver si te puedo escribir a alguien, ghostwriter, producir a alguien, ese tema. Productor. Agarrar a alguien con hambre de fama. Claro. Y yo que tengo hambre de dinero y saciarlo. Bien, bien. Hacerse amigos. Hacerlo damix. A ver qué pasa. Yo te doy la fama, tú me das el dinero. Algo así. Está, hay que meter hits, ¿no? Ese es como el desafío, que no es fácil. No. Ese es el camino que estamos transitando con FC, porque es como que, más allá de que el disco vaya de tal cosa, es como que siempre tiene que, siempre está la búsqueda de el hit. Que no sé, con el antro habíamos llegado y Phonogram Saint, que había llegado bastante lejos, no sé, nominado, que sea, con tema del año, que perdimos obviamente con Marama. No le ganaba a nadie. Y nada, y este año la apuesta fue con Juanas y con alguna más. Y con Juanas es como que se nota un poco más. Hay mucho público menor, sobre todo entró por Juanas. Es una locura, veo muchos niños que nos van a ver y no sé si realmente entienden todo lo que decimos. Pero está. Me veo a mí viendo al Peyote y que no entendía quizás la mitad de lo que decían. Y de grandes, ¿qué, hijo de puta? Pero de repente entran por una canción como Juana, ¿no? Que claro. Tiene esos matices más como amigables. Niños de 3 años, te digo. Pero después, o sea, se encuentran con canciones como The One, se encuentran, claro, con canciones que tienen otros matices, claro, otras cosas, claro. Y decís, wow, esto es... Igual también algo que tienen los niños hoy en día, se fanatizan mucho, y sobre todo con los Juanas, es con la repetición. Igual te lo escuchan 30 veces. Son views. Está perfecto. Y ya los padres después dicen, vamos a llevar al niño. Y es como el público que está, ¿cómo decirlo?, pagando. Porque hoy en día solo se reviene de las plataformas digitales, es donde se puede rescatar un alguito. Y la mayoría son niños que repiten todo el día. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las letras, no? Y en el contexto que estamos viendo hoy en día, ¿no? Cuando por ahí se quiere meter algo más sexual, si se quiere, ¿no? Y, sí. Y sin pasarte a lo misógino, a lo machista, a lo que es todo eso que por ahí de alguna manera del lado de las mujeres un poco se repudia, ¿no? Sí. ¿Cómo es transitar entre esa línea? Es una cornisa, ¿no? Que donde metas mal una palabra, sí, te fuiste mal. La línea es cada vez más delgada, pero es una búsqueda que me encanta. Me encanta jugar límite, siempre. A él le gusta el bardo. No sé si el bardo, porque tampoco es... A mí me gusta jugar límite, o sea, estar dentro de las reglas, no caer en nada burdo, pero bueno, yo no sé, me gusta ser muy sexual. Uh-huh. Es como quizás las rimas que más me gustan a mí, o veo que más le gustan quizás a la gente, porque bueno, ya me adapté a lo que quiere la gente. La gente quiere pavada, quiere girada, quiere eso, y a mí me entretiene el juego de palabras, y es como quizás te hago tremendo puzzle hablando de lo mismo que hablan los demás, porque... Los temas de Rombay hablan de eso. Yo admiro eso, de cómo hablan de eso sin decir eso, ¿no? Sí, sí, entiendo. Nos quitamos la ropa y apagamos la luz, pum, esto. Y sí, sé que es un juego, es cada vez más delgada la línea, y también veo que es un diferencial en AFC el jugar por esa línea. No veo que muchos más jueguen por esa línea. Entonces, nada, es como nuestro terreno. ¿En algún momento alguien le llamó la atención, le criticó por ese alguna lado? Cosa, pero con la que no estuvimos de acuerdo, quizás, como en la tapa del antro. Alguna vez saltó alguien, que era una mujer desnuda de espaldas, pero era dorada y era como una adoración a la mujer. Y nada, la tapa la elogiaron mucho más mujeres que hombres, entonces nada, siempre hay alguien que busca la vuelta, con algo, que le busca la vuelta. Y también sé que las letras son... es más riesgoso con el tema de las letras, y ya te digo, yo también busco eso también, jugar al límite, y quizás que pienses eso sin decirlo, pelear un poquito ahí, porque tal, no sé, me rinde a mí, y me rinde a mi personaje, y no, es divertido, un poquito. Porque es un personaje, Don Felipe. Sí, es como una acentuación. Es como un alter ego. Pero es como un yo exagerado, pero sí, mi búsqueda va más por, porque ya te digo, no me considero rapero, no vivo hip hop ni los cuatro elementos, etcétera. No, terminé acá porque me gusta el rap y parece que lo hago bien. y nada, me gusta más como la búsqueda, la creación de un personaje, digamos. Porque está, si hay que ser rapero, yo soy el más rapero. Y tengo tres tanques de guerra acá afuera, ¿me entendés? Esperándote para demostrarte que soy el más pesado. No sé, y eso es como que me gusta más la creación de un personaje que el rap personal. Sí, me levanté temprano porque tengo que ir a trabajar y me dejó mi novia. Y es tipo, y la vida es una mierda, sí, ya lo sé, para mí también. O sea, no me lo recuerdes. Igual, cuando vos arrancaste, comentabas el tema de la timidez, cómo tuviste que vencer esa timidez para enfrentarte a un público, ¿no? Y cuando vos hablas de contenido en alter ego, está también como una forma de potenciar esa parte. Es que también va por ahí. Porque no se te porque ve. Ella te lo puede decir, yo en persona quizás no sea tan bardo, ¿no? O sea, o nada. Soy pero re tranqui, no. Re dicho, re búnker, no. No soy muy social, pero... Ah, sociales. Soy sociable, pero bueno. Pero no soy ese, ¿me entendés? No, ni en pedo. Uno tipo le empieza a hablar, tipo, yo particularmente, que soy bardera, y yo me doy cuenta que yo... Acentúan de lo que... Sí, es bardera, ¿verdad? Claro, que yo soy, que yo iría mucho más lejos de lo que va él. Claro. A veces yo digo, no, pero esto es así, no, es que... Sí, me estoy volviendo más diplomático. Y el pibe es tipo, no, tengo que cuidar mi trasero. Sí. No estar así. O capaz que no te estás volviendo, siempre fuiste. Y el bardo es arriba del escenario. Claro, es como escribís, y en las letras. Es por ahí, sí, es por todo. Ahí. Es por ahí. Es eso mismo. Y después en la vida sos un ser humano normal. Tú lo has dicho, sí. Normal, sí. Normalito. Pero ¿qué es normal? Le dijo la araña a la mosca. Me gusta ser normal, me gusta. Digamos. Bueno, ¿y qué para adelante con AFC? ¿Hay toques, hay presentaciones? ¿Qué se pinta? Y ahora tenemos muchas fechas, es un año que parece que viene diferente, porque tenemos fecha ahora en marzo, el 9, en el festival Soy Música, en el Prado. Y quizás hay otra más en marzo, y ya hay alguna fecha en abril. Todos compartidas, o sea, con dentro de festivales, nada de AFC propio. Sí, hay un par que sí. Ah, sí, ¿no? Sí, incluso vamos a hacer una en el Maceo, en San José. En el teatro. Esto es primicia. Que es esto, un debe. Esto sí. Es primicia. No te esto puedo primicia. Decir la fecha porque en parte no me acuerdo. Básicamente. Pero es algo que no nos pasaba hace mucho, que tocamos en verano, que nunca nos pasó. Sí. 2011 lo habíamos tocado. Y tenemos fechas en marzo, abril, mayo. No, parece que este es. Y nosotros estamos con esa cabeza de que este es el año de que pasa el tren y ver qué pasa. Eso que decís vos, a ver si vamos a vivir de esto o no. Es como que nada, estamos a prueba, me parece. ¿Y en algún momento se plantearon decir cruzo el charco, exploro por otro lado? Me encantaría, es lo que todos queremos. Pero no se ha dado. Y yo veo que no hay tanta, o sea, la unión de las bandas es más de boca que... Porque es como que todos intentan ir por la suya y capaz que yo llevo 50 personas y vos vas y llevas otras 50. Pero si vamos los dos, llevamos 100. Y no sé, no está pasando eso. Para mí tendría que haber una fecha de bandas uruguayas allá. Con tres bandas acá llenás un local. Me animaría a decir con dos, pero no sé. No lo sé. Por lo menos estoy probando y bichando. Me salió el villano. Con dos, pero nosotros somos una de ellas. Claro. El resto vemos. No, pero sí, es como eso. Porque igual acá pensábamos que había un techo. En un momento era como, bueno, ¿qué más pasa que llenar una trastienda? Y no, está pasando más, por suerte. Pero sí, en algún momento no va a haber más techo acá. Vamos a llegar a un techito acá. Y la idea es salir. Y con el rap en español no hay muchos más objetivos que los países de habla hispana, tipo Argentina, México, España y Colombia. Ojo, si te pasa como a la vela que te escuchan los alemanes y capaz no te entienden nada y te llevan todos los años, va para ahí, pero no sé, ¿viste? Se espera más de esos lados. Pues fuimos a tocar a Texas y está, el público era mayormente latino, pero nada, fuimos una banda, estuvo de más el momento, pero está, ya no es algo que les quedó ni que buscan ellos. Ni que se acuerdan. Claro. Capaz que momento... algunos sí, pero, o sea, no la pegaron, pero capaz que algunos. Bueno, ah, son festivales con muchísimas bandas y nada, entretenés el momento, a ellos les gusta y todo, pero no. Como lo vea. No hay nadie, Estados Unidos ya está todo copado aparte. Todos los días salen 10. Claro. Es como la Meca también, ¿no? Claro. Es que es imposible, ¿no? Tenés que ser, no sé, muy exótico, distinto, no sé. Podría ser una buena búsqueda, pero es muy difícil. Y ta, hasta que no vayamos a Argentina, todavía estamos acá. Y, así que, pero tocaste en Texas. Sí. Toqué en Texas. Ah, disculpa. Texas. Ah, Mildis. Ellos dicen Texas. Pero no toqué, no sé, en Maldonado, por ejemplo. En la ciudad de Maldonado. Ah, ¿no tocaron en Punta del Este este año? No. No, fue todo Rocha. No sé, pero a eso voy. Que bueno, no, a ver, he tocado en a Estados ver los Unidos, organizadores. Pero no he tocado en ciudades de acá. A ver los organizadores que nos están escuchando, una fechita de FC. Claro. Mati, ponete las pilas. Alguien. Ahí, no. echando culpas. Nosotros, como no hiciste los deberes, porque vamos a decírselo varias veces, ya que no le podemos pedir que rapee en vivo. Era la pausa, ¿viste? Elegimos una canción para cerrar, pero ¿cerramos ya? Cerramos todo. Cerramos cuando vos quieras y cerramos todo. No, cerramos cuando vos quieras, que sos el dueño. Yo soy una mísera empleada. Cerramos cuando tú digas nos vamos, levantamos las cosas, dejamos un buen tema sonando que y prendemos todo fuego. Y prendemos todo fuego. A mí me gusta más que nada porque me gusta el video, porque visualmente me parece que está como adelantado a su tiempo, que es Fuck You. Que era un trap. Lo escucho ahora y era como un trap, le falta el hi-hat, el platillito. Bueno, pero ahí tenés otro remake. Porque no ibas a versionar, sí. Tenés para versionar algunos ahí del Titanes, que si escuchan en un toque a alguien gritar una del Titanes, sí, fui sí, yo. Sí, la única loca. Fui yo. Que quedó enamorada de un disco que sacamos. En 2011. Un disco casero que sacamos. Es el mejor disco. ¿Y que no está en la vuelta? Está en Bandcamp. Está en Bandcamp nomás. Es como una reliquia ahí guardada. Las rimas están buenísimas, pero el sonido es horrible. El mejor disco de FC, me van a disculpar. Al día de hoy. Pero ¿de dónde salió la idea del video? El video es como muy gore, muy... Sí, el video Fuck You en realidad nos presentamos al FONAM, fue la de las pocas veces que ganamos. Fue con un amigo, Yamal, que es codirector de La Noche Que No Se Repite ahora. Y la idea era un poco ya de entrada, él entendía nuestra cabeza y nosotros estábamos en esa bien dark en el principio y fue para esa trama, nos encantó que haya sangre, oscuridad, etcétera. Y el tema que habíamos presentado era AFC, Arrasca Tablas Rap, pero no cuadraba una cosa con la otra y por eso terminó siendo Fuck You, que como pieza está divino, es increíble, pero si lo pensás como, no sé, comercialmente no era lo más inteligente, había que sacar el corte con un buen video y nada, sacamos un tema que no era corte ni ahí. Pero daba bien. Es un buen video y ahora con el tiempo es un buen video. Es un muy buen video. Claro, eso. O sea, es un video que ha trascendido. Va por fuera años de la búsqueda comercial, quizás de hoy en día. No, es que hoy en de día. Hacer el video de Juanas, de decir es este que... es el tema, vamos a hacer este. ¿Quién fue que lo dijo? Creo que fue Cristel en una nota. Que dijo como que la estética moderna, no sé qué, y yo, porque, perdón, bardo, en el Twitter le puse perdón, pero la estética moderna fue en el 2014 con Fuck You, o sea, la estética moderna, estos pibes estaban adelantadísimos a la estética moderna, un poco alcahueteando porque es real, y otro poco porque lo sentí, para mí es un disco, es un video que se adapta muy bien al 2019, a la onda de ahora, al trap, al... Quizás sí, yo ahora lo veo y es un trap, pero... Sí. Pero la estética, más que la música, uh-huh. La estética del video sí. es muy... Violetita. Sí. Qué garpa. Sí. Qué garpa el Violetita. Claro. Bueno, pero el tema del video también es algo donde han jugado bastante, ¿no? Sí, en realidad ese tuvimos ahí unos mangos y habíamos hecho uno casero. Pero después con el antro no hicimos videos de los temas que había que hacer y aprendimos la lección. Ya como te decía, If You Know What I'm Saying, que había sido una búsqueda de hit, no tuvo video, entonces ya... No cumplís con las reglas. Es como que si un corte comercial, si tienes a búsqueda, tenés que salir con video. Por lo menos del 2010 para acá. Porque es otra forma, si se quiere, audiovisual de, sí. De hacer llegar la música. Sí, sí, sí. Bueno, pasa hoy en día que ya hay artistas consagrados, entre comillas, que tienen tres temas. Que gastan lo que gastan en un disco, lo gastan en un tema y un buen video. Se le gasta. Es más redituable. Y se ve que sí, van a ser sus tres temas por toda Latinoamérica. Pero es la inmediatez también, porque un disco te demora cuánto claro. Van a ser, 2 años. También es un tema generacional, porque para nosotros era ese, no, que creo que es el último LP por el momento. Venimos de hacer discos largos, porque yo de chico los discos eran largos. Cuando escuchaba Eminem era el disco de 20 temas, así todos Snoop Dogg eran 20 temas y tal. Pero hoy en día quizás es excesivo y muy caro, y innecesario. Y te deja obsoleto en un determinado tiempo, porque claro. Al año ya decís, ¿y esto es cuando van a sacar un disco de vuelta? Claro. Yo los voy a ver 80 claro, veces yo creo por que año. Es un tema generacional. Claro. Nada, nosotros venimos de esa, del CD, del disco, del LP, y nada, nos estamos adaptando, entonces ya quizás saquemos algún tema suelto, etcétera. ¿También, o sea, todos sus trabajos los producen ustedes mismos? No, pasan por Sebastián Peralta, el mundo musical. Uh-huh. Pero sí estamos en todo. En todo, todo, o sea. Porque viste somos, que a veces eso cuando viene no, alguien que por ahí sí, ya viene con no somos esa de delegar nada, o si delegamos un trabajo estamos arriba del laburo. Eso es claro. Lo que nos gusta, estar arriba de todo, o sea. Si hacemos un video con gente que nos propone una idea, nos gusta estar arriba de la idea, proponer las nuestras y es como, no. Que veo que hay mucho artista hoy en día de eso, que es la búsqueda de pegarla y eso, que es como, van en bolas y bueno, hagan de mí un artista. Y, no. No es el paso de ustedes. No. Pero bueno, ojo, podríamos agarrar. Claro. No tengo ningún problema con la ropa. Es más, me gustaría hacerlo con gente, como te decía hoy. Producir gente está bueno. No, que lo hagan contigo. Bueno, está. Vos yo ya lo tengo 15. Pero vos llegás. Ay, Eminem tampoco tiene 15. Te acabo de comparar con Eminem. Hola. Para que veas. Oh, Abby. Pero vos llegás con una pegada así, llegás a una fama que quizás otro te venga a buscar a vos para decir, che, no me escuchás esto. Me lo producís, me lo dejás todo lindo. Yo qué sé. Te llevas ahí un 20%. Sí, no veo que exista esa fama acá. Sí. No sé. Pero. La globalización, Felipe. La globalización. Yo estoy un poco en el tupper todavía. Tienes que pegarla ya en el... Estoy un poco en el tupper todavía. No, pero ni siquiera en Estados Unidos lo tenés que pegar. En Alemania, en todos lados. En España, en... Si no, hacerla al gordo casero, hacer un tema en japonés y... Y ver qué pasa, ¿no? ¿Se pone eso? ¿Quién sabe? Pica. Y ya te vas a Tokio, tranqui. Tranca. Funky. Yo voy, punchy, punchy. A mí me llevan. ¿Nos vamos? Nos vamos Tokio. Escuchando. ¿A Tokio? Para recomendarnos un artista uruguayo. Por favor, hacé los deberes, loco. Yo no puedo así. Llega tarde, no hace los deberes, no rapea en vivo. ¿A qué le trajimos? Yo ahora estoy escuchando a Isatier, como ya creo que he subido el tema varias veces, que es un artista trap. Está ahí como escondido, porque tiene un par de temas nada más, pero está por sacar algo polenta. Tiene algo en YouTube que está buenísimo. Es Isatier, Isatier, Isatier, que lo que es un tema, es el que más me gusta, para mí el mejor tema de trap del año pasado, y nada, y va a sacar una mixtape y va a estar buenísimo, y capaz que estoy yo. Ah, hola. Dos primicias, señor, en este programa, en este espacio, para que vean. Tomá. Bueno, no, muchas gracias por venir. Tomá. Para ser el primero. Te traje primicias. ¿Viste? Dejó la otra por fuera, ¿no? Yo te traigo la marca de buena. ¿Qué? La del 23 quedó por fuera ahí. Claro, eso claro, que no, porque esa no es de él. No puedo decir nada, que van a hacer un festival de hip hop. No, por eso no. ¿Dónde? ¿En el Teatro Verano? No. Por las dudas que no salga. Pero te la voy a dar la primicia. Olvídate. Entradas, Ana, no, mentira. Pero sí. San, si nos vamos escuchando. ¿Qué? No, despedir a todo el mundo, porque así por lo general despedimos a la gente. Vos haces lo que vos quieras en tu espacio, este es mi espacio, y nos vamos sin despedir a nadie. Porque somos bardos. Bueno, yo despido y después ustedes arman el bardo. Yo les agradezco a todos los que estuvieron ahí del otro lado, o sea, aguantándonos la cabeza durante estas dos horas, y los invitamos al viernes próximo a rimarse para seguir escuchando Universos Paralelos. Abeja, haga bardo. Hacemos bardo, nos vamos escuchando Fuck You, y hoy es viernes, chicos. Pero bueno. Alto viernes. Alto, bien. ¿Quién quiere ir a la escuela? Tomen mucho alcohol, no manejen. Un burro y hacete dark, porque me calzo el machete, porque me calmo y salgo a matar. Comprate un bote y partete, comprate un burro y hacete dark, porque me calzo el machete, porque me calmo y salgo a matar. Feliz cumpleaños de parte de un extraño. Encontraste envuelta la Gillette en el baño. Rajaste tu vena, te ahogaste, muestras de nylon. Tu novia te esperó con nylon. Obviamente encontré tu cuerpo, ese espanto. Yo por lo alto, un cuervo y su canto. Como yo, hoy no canto contento por tanto palo en tan poco tiempo. Y el viento era minor, de ahí este tormento que traigo. El beat se perderá la puta que lo parió. Mi flow lo cefalio. Entre escombros el hombre encontró el arte como en el Cairo. Hoy es endemoniado en versos agrios, como un medium metiéndose valium, el miedo remediando con ansiolíticos varios. Me siento como después de medio caño, paraniqueando. Por la gracia de Dios la vista se me empaño. Debió ser por andar pecando, juntándome demasiado con el diablo. La oveja negra del rebaño, con tamañas ojeras de tanto empeño. Le cañas en ojos, mi puta visión a los sueños. Sé que de la realidad nadie es el dueño. Con ella me daño, puño de pequeño. En un baño de sangre le rezo al Señor. En un baño de sangre le rezo al Señor. Le rezo al Señor. Cómprate un monte y perdete. Cómprate un burro y hacete dark. Porque me calzo el machete. Porque me calmo y saco a matar. Cómprate un monte y perdete. Cómprate un burro y hacete dark. Porque me calzo un machete. Porque me calmo y saco a matar. Búscate un final trágico. Agárrate pánico en el tráfico. Tráficate unos frijoles mágicos y sembra el pánico en un monte mecánico. Bajo la sombra de algún árbol metálico. Hacete matar por un sádico. Maricon, American Psycho es un clásico. Míralo bobálico, no sea tan mongólico. Quedo verborrágico en el marico. No, te recomiendo el insomnio. Eso es tan lógico como que sos un logia, es tan obvio. Jálale el coño a la novia del demonio. Hasta que grite que vos sos un novio. Y si el los vio, mira que volvió. Cagaste fuego en el infierno, tu final resolvió. Con un caño te daño el cráneo. A rajatablas tus planes en los panes se comió. Por eso digo que hoy quiero verte. Amordazada contra cuerpos inertes. Amenazado de muerte y la suerte nunca fue tu fuerte. Y no me divierten los sobrevivientes pendientes. Colecciono dientes ajenos. Más eficientes que nosotros, ajeno. A tu familia faeno. Fucking veneno que te envenenó. Venido tan a menos que encadena una menor. Salse no supone ni contenedor. La tierra contra el mejor. Cuando pierde el sabor. Cuando empieza a largar mal olor. Cómprate un monte y perdete. Cómprate un burro y hacete dark. Porque me calzo el machete. Porque me calmo y saco a matar. Cómprate un monte y perdete. Cómprate un burro y hacete dark. Porque me calzo el machete. Porque me calmo y salgo a matar. Encima preámbulos, ya somos zombies, están sonámbulos. Paseos noctámbulos, oscura visión desde este ángulo. Sacando cálculos, matando vuelos mientras te ámbulo. Mientras te ámbulo. Machete calzo, me calmo y salgo a matar. Machete calzo, me calmo y salgo a matar. Machete calzo, me calmo y salgo a matar. Machete calzo, me calmo y salgo a matar. Fuck you.